La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Reportan más de 10.000 nuevos casos por segundo día consecutivo. Estamos hablando, claro, del coronavirus. Se sumaron 211 muertes. Con estas cifras, son más de 8.000 los fallecidos en el país. Hay 2.076 personas en terapia intensiva. Pese a la preocupación por la expansión del virus en el país, el presidente no hará cambios en la cuarentena. Los mandatarios trazaron un panorama de sus provincias y elevaron sus reclamos. La reunión tripartita con Kicillof y Larreta fue convocada para hoy a las 11:30. Nos preocupa la situación en el interior, los rebrotes, la atención médica, infraestructura hospitalaria. Si es necesaria, hay que resolverlo de forma inmediata, les dijo el presidente a los mandatarios provinciales. En un escenario de creciente preocupación por el incremento de contagios positivos de coronavirus en todo el país, ya suman 18 las provincias que tienen transmisión comunitaria del virus. Reforma judicial pasó lista. El picante cruce entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich. La sesión para tratar el proyecto oficialista de reforma judicial comenzó con sutiles chicanas, previo a que la Cámara Alta comenzara a tratar el texto rechazado por todo el arco opositor. Cristina Kirchner, vicepresidenta y titular del Senado, tuvo un breve intercambio con uno de los referentes de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich. Diputados, una banca vacía del oficialismo que podría ser clave en una votación ajustada en diputados. De Mendiguren pidió licencia en enero pasado como diputado nacional. El oficialismo retiene su banca para no otorgársela a un opositor. Finlandia se sumó a la lista de países que salieron a responder a declaraciones de Alberto Fernández. La embajada respondió las declaraciones del presidente sobre cómo funcionan los servicios de comunicación en el país europeo. El vamos por todo de Cristina Kirchner ahora es contra el presidente. Cristina Kirchner comenzó a desplegar su liderazgo a través de una auditoría obsesiva de las decisiones administrativas de Alberto Fernández. Ese control se ejecuta a través de prohibiciones que dinamitan los acuerdos alcanzados por el gobierno en los más diversos campos de la vida pública. Es un regreso a la consigna vamos por todo, pero ahora no se trata de la convocatoria a una expansión. El movimiento es hacia adentro, centrípeto. La vicepresidenta tiene un cerco cada vez más estrecho alrededor del presidente. Los teóricos debatirán si esta dinámica no era inexorable, si no estaba cifrada en el lanzamiento de Fernández como candidato a través de un expeditivo mensaje de voz. Para la política, el problema más urgente, como Martín Guzmán y Miguel Pelle explicaron en su carta a Cristalina Georgieva, el país se interna en una recesión cada vez más dolorosa, mientras en el puente de comando pelean a los manotazos por el dominio del timón. ¿Por qué la FIFA le dará vía libre, pese a cualquier litigio con Barcelona, a Leo Messi? Para la FIFA prima el derecho al trabajo del jugador por encima del litigio legal que se prevé entre Barcelona y Leo Messi. Coronavirus, la explicación de los investigadores tras el fuerte salto de casos. Ayer el Ministerio de Salud de la Nación informó que en 24 horas se registraron 10.550 casos del nuevo coronavirus. Babi Etxekopar dio positivo en el test de COVID-19. Este jueves, Babi Etxekopar dio positivo en el test de COVID-19. El periodista se encuentra asintomático, aislado y a la espera del resultado de hisopado que se realizó para confirmar el diagnóstico. Dólar, ¿qué les puede pasar a quienes compran más de $200? Lejos de la exageración, y luego de un sumario y un proceso judicial, la lucha contra los coleros digitales avanza con medidas más drásticas de lo esperado. El castigo puede durar hasta una década. Newell's sueña con Messi. El banderazo y la curiosa cláusula de Nahuel Guzmán en México. Hinchas de Newell's realizaron un banderazo en el Monumento a la Bandera para pedirle a Messi que venga a su club a jugar. Nunca ocultó Lionel Messi su deseo de jugar alguna vez en Newell's, el club en el que empezó a jugar cuando era muy pequeño, antes de emigrar a España. Por eso a nadie le extrañó que su decisión de alejarse de Barcelona provocara el jueves una movilización de cientos de fanáticos en las calles de Rosario, su ciudad natal. Créditos subsidiados, los que tendrán acceso al nuevo Procrear. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, dio algunos detalles más acerca de las líneas de construcción y ampliación. La inscripción comienza en septiembre. Desenganche de la realidad. Eduardo Duhalde explicó sus polémicos dichos sobre un posible golpe. El expresidente había manifestado durante una entrevista que en la Argentina, por supuesto, que puede volver a haber un golpe y que es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones. Ahora sostuvo, no me reconozco diciendo lo que dije. Los hinchas de Barcelona rugen, pero Ronald Koeman ya piensa en su figura de ataque sin Lionel Messi. Una manifestación de indignados futbolísticos alrededor del Camp Nou. Messi, quédate. Bartomeu, dimisión. Fueron los lemas. Ganancias, quienes deben presentar una declaración a la AFIP antes de septiembre. El lunes próximo vence el plazo para que un grupo de asalariados y jubilados le informen al fisco sobre sus ingresos y bienes. El dólar, sube el blue y se desploman los financieros mientras avanza el canje. En medio de restricciones cada vez mayores para la compra de dólares en el mercado oficial, el billete paralelo permaneció toda la semana en 137 pesos, hasta que el mediodía de ayer avanzó. Francia admite que sufre un rebrote innegable y toma nuevas medidas. El gobierno intenta contener la temida segunda ola de la pandemia. Villa Mascardi, encapuchados atacaron a un vecino y crece el conflicto en la zona. Diego Frutos fue increpado anoche por un grupo de encapuchados. Es el propietario de una cabaña que fue vandalizada hace 3 semanas. Las ventas de maquinaria agrícola aumentaron 16,9% en el primer semestre. En medio de la pandemia y la cuarentena por el coronavirus, con la actividad económica muy golpeada en el segundo trimestre del año, las ventas de maquinaria agrícola registraron un crecimiento importante en todos los rubros. Las de cosechadoras aumentaron 29% interanual, las de tractores 30,2%, las de implementos 37,7% y las de sembradoras 48,5%. En lo que va del año, el global mejoró 16,9% respecto al primer semestre de 2019. Tarjetas, se podrá seguir refinanciando las deudas y a una tasa 3 puntos menor. El nuevo plan mantiene las características del lanzado a fin de marzo, pero baja la tasa en 3 puntos. Brad Pitt tiene nueva novia, la modelo alemana Nicole Poturalski. Se trataría del primer romance de Brad Pitt tras el fin de su matrimonio con Angelina Jolie. ¿Qué me quiere explicar una mujer a mí? Mauro Viale fue repudiado por su comentario a Liliana Caruso. En pleno debate por la salida de Lionel Messi del Barcelona, el conductor le señaló a su compañera que las mujeres no entienden de fútbol. Polémico comentario que lo dejó mal parado. El DIPI estalló contra Gustavo Silvestre por sus dichos sobre Malvinas. Lavate la boca. Perdieron una guerra en forma cobarde, había dicho el periodista, y hoy el cantante salió a contestarle. Me permito agregar que la contestación fue a la boludez que dijo Gustavo Silvestre. AFIP se extiende el reintegro del 15% para compras con tarjeta de débito. La devolución del 15% del monto total de los consumos con tarjeta de débito alcanza a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, al igual que a los titulares de AUH y AUE. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa Capital.

La doctora aclaró que los estudios aún continúan en curso, pero que aquellos publicados hasta ahora sugieren que al comienzo de la pandemia, cuando la mayoría de los niños se encontraban en casa, fueron infectados a través del contacto con sus padres u otros adultos. Pero también se comprobó que los niños infectaron a los mayores, aunque en una tasa más baja. We know that children and adolescents can be infected with the SARS. Los niños y adolescentes pueden ser infectados y algunos estudios indican que hay una diferencia en seroprevalencia dependiendo de las edades. Los niños más jóvenes tienen el menor riesgo, que va aumentando con la edad. Los adolescentes tienen tasas de infección similar a la de los adultos jóvenes. Bunkercup aseguró que los estudios de transmisión más recientes también han encontrado una diferencia entre edades. Vemos diferencias en la transmisión de los niños. Todos pueden transmitir la enfermedad, pero parece ocurrir más entre los mayores. A la hora de abrir las escuelas, la Organización Mundial de la Salud junto con UNICEF y otros socios han publicado una serie de recomendaciones para la reapertura en las que se tienen en cuenta varios factores. Miramos cómo las escuelas operan y dónde están, porque como hemos dicho repetidamente, las escuelas no operan aisladas, lo hacen en comunidades. Entonces, si hay transmisión en las comunidades, puede ocurrir en las escuelas y otros contextos dentro de esa misma comunidad. La epidemióloga aseguró que a las agencias les preocupan los niños, pero también otros adultos que trabajan en las escuelas, y recordó que no todas esas instituciones son iguales en el mundo, en cuanto al lugar físico en el que operan y las condiciones en las que los niños están presentes. Some are boarding schools, some have open air, some algunos son internados, otros están al aire libre, otros funcionan diferentes días en diferentes edificios. Hemos dado recomendaciones para que puedan abrir de manera segura en términos de mirar las diferentes medidas de salud pública que se pueden implementar, como la distancia física, las estaciones de lavado de manos, asegurarse del uso de mascarillas cuando es apropiado. También hay que considerar la ventilación de estos lugares, la desinfección de los salones y asegurarse que las escuelas tienen planes para esto. La doctora recalcó que es muy importante que las escuelas tengan planes preparados antes de reabrir, en el caso de que tengan un caso sospechoso o un caso positivo, con pasos específicos a seguir. También debe haber un plan de comunicación que incluya hablar y escuchar a los niños, los padres y los trabajadores de la escuela. Son cuestiones complejas y decisiones que deben tomarse a nivel local porque depende de lo que está pasando dentro de las comunidades. Todos reconocemos la importancia de las escuelas, no solamente por educación, pero por seguridad y hasta para alimentación en algunas situaciones. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una máxima de 15 grados. Con cielo algo nublado, mañana sábado 10 grados la máxima, 4 la mínima, cielo nublado. El domingo despejado con 12 grados de máxima, 2 de mínima. El lunes nublado, 7 la máxima, 4 la mínima. El martes nublado, 6 la máxima, 3 la mínima. Y el miércoles 9 la máxima, 5 la mínima, cielo nublado. Vamos con La Plata. Allí la máxima hoy estará en 17 grados, con cielo algo nublado. El sábado nublado con 18 de máxima, 8 de mínima. El domingo nublado con 12 grados de máxima, 5 de mínima. El lunes nublado con 12 grados de máxima, 5 de mínima. El martes nublado con 9 de máxima, 5 de mínima. Y el miércoles nublado con algunas precipitaciones, 10 la máxima, 9 grados la mínima. Vamos ahora con San Juan, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 24 grados, con cielo despejado. El sábado ligeramente nublado, 16 la máxima, 10 la mínima. El domingo despejado con 16 grados de máxima, 5 de mínima. El lunes nublado con 15 de máxima, 8 de mínima. El martes nublado con 8 de máxima, 5 de mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 14 la máxima, 5 grados la mínima. Pasamos a Rosario. Allí la máxima hoy estará en 23 grados, con cielo parcialmente nublado. El sábado nublado con 22 de máxima, 14 de mínima. El domingo nublado, 17 la máxima, 7 la mínima. El lunes nublado, 17 la máxima, 6 la mínima. El martes nublado con algunas precipitaciones, 9 la máxima, 6 la mínima. Y el miércoles igual, nublado con precipitaciones, 9 grados la máxima, 8 grados la temperatura mínima. En Salta, hoy la máxima ascenderá a 28 grados con cielo algo nublado. El sábado nublado con 29 de máxima, 12 de mínima. El domingo nublado con 15 de máxima, 11 de mínima. El lunes nublado, 12 la máxima, 7 la mínima. El martes nublado, 8 la máxima, 4 la mínima. Y el miércoles algo nublado con 14 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Pasamos a Neuquén, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 17 grados con cielo nublado. Mañana sábado despejado con 10 de máxima, 3 de mínima. El domingo despejado con 15 de máxima, 3 de mínima. El lunes nublado con 11 de máxima, 4 de mínima. El martes nublado con 8 de máxima, 4 de mínima. Y el miércoles nublado con 9 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Córdoba. Allí la máxima hoy ascenderá a 24 grados, cielo despejado. Sábado con cielo nublado, 19 de máxima, 10 de mínima. El domingo nublado con 15 de máxima, 9 de mínima. El lunes seguirá nublado con 11 de máxima, 8 de mínima. El martes nublado con algunas precipitaciones, 8 de máxima, 5 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 14 grados de máxima y 3 grados de temperatura mínima. Vamos a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima estará hoy en 18 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado nublado con 9 de máxima, 4 de mínima. El domingo despejado con 15 de máxima, 3 de mínima. El lunes nublado con 8 de máxima, 3 de mínima. El martes nublado, 10 grados la máxima, 1 grado la mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 12 grados la máxima, 3 grados la temperatura mínima. Ahora vamos con Mendoza, donde la máxima hoy llegará a 19 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana sábado nublado con 12 de máxima, 8 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 12 de máxima, 4 de mínima. El lunes nublado con 11 de máxima, 4 de mínima. El martes nublado con 8 de máxima, 4 de mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 9 grados la máxima, 2 grados la temperatura mínima. Y cerramos este tramo dedicado a los pronósticos con Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy estará en los 16 grados, cielo nublado. Mañana sábado parcialmente nublado, 18 de máxima, 10 de mínima. El domingo nublado, 12 la máxima, 7 la mínima. El lunes nublado, 12 la máxima, 7 la mínima. El martes nublado, 10 grados de máxima, 7 de mínima. Y el miércoles nublado con algunas precipitaciones, 11 la máxima, 10 grados la temperatura mínima. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.